Radio Bemba FM. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo en este domingo, 21 de agosto, muy caluroso por siempre, por cierto, iniciando nuestro programa del Sin Embargo Se Mueve y también por siempre, ¿no? Saludamos a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, a quienes nos escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Soy Martín Salinas y les doy pues la más cordial bienvenida a su programa Sin Embargo Se Mueve en este, como ya dijimos, muy caluroso domingo para hoy. Pues vamos a tener un programa muy interesante, Rosy, con todo lo que pasó también el día de ayer. Vamos a tener enlaces y invitados muy, muy importantes, pero antes de presentarlo, pues quiero saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Muchas gracias. Saludos con gusto a todo el auditorio. Quiero informarles que hoy el Sin Embargo Se Mueve llega a su edición número 200. Es decir, estamos de fiesta. Es un número muy significativo. Así que felicidades a todas las personas que han hecho posible su realización en casi 5 años de trabajo continuo. Mismo que estamos próximos a cumplir en octubre. El próximo octubre cumplimos ya 5 años, ya vamos a poder ir al preescolar, Martín. Así es, y pues también no se nos olvide agradecer pues a los que realmente hacen este programa, quienes nos sintonizan y a quienes nos llaman, se reportan con nosotros cada domingo para hacernos preguntas y contestan pues también todo lo que aquí pues cuestionamos, para a veces regalar algunos regalitos que hemos tenido para nuestro auditorio. Pues para todos ellos, pues también muchas felicidades y muchas gracias nuevamente por la atención que domingo a domingo nos brindan. Pues vamos a empezar ahora sí con nuestro programa de este día, Rosy. Yo creo que sí, nada más faltaría dar las gracias a todas las radios que nos retransmiten, a Radio Nueva Esperanza, a Somos Uno Radio, a Radio La Nueva República, a nuestros amigos de Radio La Voladora, que ya vamos a retomar los acuerdos que teníamos, a Puente Sur también mandamos un saludo, porque pues son parte de este esfuerzo colectivo, y si hoy es nuestro programa 200, hay que festejarnos todos. Y bueno, ya hablando acerca de lo que va a ser el programa, Martín, amigos, tendremos en cabina a nuestro amigo y compañero, que ya llegó por aquí, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, quien con él vamos a platicar sobre su libro más reciente, que lleva por título Poetas, Bandidos y Yaquis. También vamos a tratar pues un tema ahora sí que de absoluta justicia, y esta justicia pues evidentemente es para Andrés Manuel López Obrador. Pues estaremos recordando aquel caso que se suscitó hace casi 7 años en el Encino, en la Ciudad de México, que usted muy probablemente recuerde, un hecho que permitió pues a los grupos del poder en México, políticos y económicos, pues promover el desafuero contra López Obrador en un hecho sin precedentes, con la clara intención, acuérdese usted, de dejarlo fuera de la contienda electoral. Pues resulta que en estos últimos días, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación acaba de dictaminar la legalidad de la expropiación justamente de ese predio que hizo entonces López Obrador, por considerar pues que el acto cometido fue realizado debido a su utilidad pública. Para ello, pues vamos a escuchar algunos audios que nos hagan recordar este hecho, y además pues vamos a tener también un enlace con el diputado federal por el PT, el reconocido jurista Jaime Cárdenas. Sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional promovida por Felipe Calderón desde hace más de un año y que actualmente se encuentra en análisis en el Congreso de la Unión, vamos a entrevistar a la periodista independiente San Juana Martínez, quien también es colaboradora de La Jornada. También con relación a este mismo tema, pero pero para exponer el proyecto alternativo que recientemente se presentó por parte de la UNAM a través de su rector Narro y del doctor Jorge Carpizo, pues vamos a entrevistar al abogado general de la máxima casa de estudios de nuestro país, el licenciado Raúl González Pérez. Pues recordamos que el espíritu de este documento, que consta de 38 recomendaciones, está basado pues en promover un nuevo pacto social que nos ayude a enfrentar la situación de violencia que atraviesa el país y recuperar pues la paz y la tranquilidad, la seguridad y la justicia para los mexicanos. Como cada domingo tendremos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, la síntesis de la semana y muy buena música con la cual vamos a dar paso. Bueno, ya empezamos, queremos hacerles la aclaración que tenemos un poquito de problema técnico, amaneció con calentura la Sara, pero bueno, aquí estamos ya directo. Y durante este programa vamos a tener un tributo a un grande de la canción en América Latina y España, Andrés Calamaro, cuando hizo época con el entonces grupo llamado Los Rodríguez. Y antes de comenzar, les decimos que por ser el programa número 40, les traemos regalito, Martín. ¿40? Caiga 200. En el programa 200, ando dormida todavía. Bueno, para todas las personas que nos llamen, hoy vamos a rifar el libro de alguien que es muy querido por acá con nosotros en el programa, igual que el maestro, ya está viendo. Vamos a rifar el libro de Paco Ignacio Taibo II, Olga Forever. Así es que llámenos, nuevecito de paquete, cerradito, para que no piensen que regalamos cosas usadas, claro que no. Entonces llámenos a todos los que en este aniversario 200, Eric, vamos a... de programa, pues, van a entrar a la rifa de Olga Forever, libro de Paco Ignacio Taibo II. Vámonos a la síntesis informativa. Música. Música, ya habíamos empezado con música, pero ahí vamos con más música. Hace calor, y eso es dedicado a la Sara, interpretan Los Rodríguez y Calamaro. Y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Como el mar, princesa y vagabunda, garganta por... le recordamos al auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Para contactarnos en Facebook, tenemos nuestra cuenta que es Y Sin Embargo Se Mueve espacio Radio Bemba. Llámenos al 215-9005, 215-9015. Recuerde que hoy estamos rifando un libro de Ignacio Taibo por ser nuestro programa número 200. Y bueno, vámonos enseguida a escuchar la síntesis informativa de la semana. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió en la capital del país con organizaciones civiles para discutir la situación de inseguridad en el país y aprovechó para insistir en la necesidad de aprobar la Ley de Seguridad Nacional. El funcionario federal mencionó que ya han pasado 30 meses desde que dicha iniciativa fue presentada por Calderón ante el Congreso de la Unión y aún no ha pasado nada, pues la misma no ha sido aprobada. Por su parte, la empresaria Isabel Miranda de Wallace, en representación de la ONG Alto al Secuestro, y Laura Gerrejón, líder de la organización civil Pro Vecino, se unieron al pronunciamiento de Blake Mora y manifestaron que es urgente aprobar dicha ley para ampliar el margen de maniobra de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, José Narro Robles, estuvo el pasado viernes en Quintana Roo, donde expuso el proyecto Propuesta de Estado sobre Seguridad y Justicia en Democracia, ante la bancada priista del Congreso de la Unión. Detalló que para poder garantizar la seguridad de la sociedad es necesario impulsar consensos sobre la justicia y la seguridad, así como proteger, defender y promover el respeto a los derechos humanos. El rector de la Máxima Casa de Estudios de México insistió en que los militares deben regresar a sus cuarteles a cumplir con sus tareas constitucionales. To appease the rain god, Chemprits sacrifice humans, gold and jade into sacred sinkholes called cenotes. They were believed to be the residence of the lords of death. Esas palabras son las de Felipe Calderón en su papel de promotor turístico de nuestro país, al participar en diferentes roles en un capítulo de la serie The Royal Tour del canal BME de la cadena estadounidense CBS. En este programa podremos conocer a Calderón en diversas facetas de guía turístico, ya que se le podrá ver como espeleólogo, lanzándose por una tirolesa, como buzo en un cenote de la península de Yucatán y remando a fin de promover diferentes sitios turísticos que aparecen en esta serie. De acuerdo con los videos promocionales que se han difundido en las redes sociales como YouTube o Yahoo, Calderón aprovechó la teleserie para afirmar que la lucha contra el narcotráfico que ha librado su gobierno no tiene ninguna relación con los sitios de atractivo turístico del país. Por tiroteo, interrumpen juego Santos y Monarcas en el estadio de Torreón. El presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarrágori, anunció que el juego entre el cuadro lagunero y Monarcas Morelia quedó oficialmente suspendido luego de la balacera que ocurrió en las inmediaciones del estadio Corona TSM. Cuando corría el minuto 40 del encuentro correspondiente a la fecha 6 del torneo Apertura 2011 entre ambas escuadras, se escuchó una serie de detonaciones de arma de fuego. Centro al área, va buscando la pelota Zavala, bajó para Rafa y fuera de lugar, indica el árbitro auxiliar número uno, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. El entrenamiento, sí. Se escucharon algunas detonaciones, sí, señor. Por lo cual el árbitro central del cotejo, Francisco Chacón, decidió suspenderlo. Hasta el momento no se reportan heridos. Entre gritos y algunas personas con crisis nerviosas, se desalojó el estadio, luego que se informó que un grupo armado atacó una patrulla de la policía preventiva en la autopista Torreón-San Pedro, a la altura del ejido La Concha, lesionando en Sedal a un agente. Esta fue la síntesis informativa de la semana. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Radio Bemba, la democracia de las calles. Radio Bemba FM 95.5. Pues ya tenemos en cabina al académico, historiador y escritor, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, con quien vamos a platicar sobre su más reciente libro, que lleva por título Poetas, Bandidos y Yaquis, que es una compilación de trabajos que el maestro ya ha publicado. Así que el libro contiene artículos, reseñas, investigaciones sobre los temas eje que le han interesado como historiador. En este libro, maestro, buenos días. Muy buenos días. Que se acaba de estrenar, que se acaba de publicar de manera oficial justamente en las horas de junio, este evento de apenas hace unos meses, y que es editado por la Universidad de Sonora con apoyo del CESUES. Maestro, en este libro, Poetas, Bandidos y Yaquis, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, sí, efectivamente, es una coedición, ¿no?, del CESUES y la universidad. Pues fíjate que en este libro vas a encontrar tú pequeños artículos, textos que no van más allá de 4 o 5 cuartillas. Se hizo con la intención precisamente de despertar el interés de la gente en la historia, ¿no? Y básicamente por la historia de Sonora. Y la historia de Sonora, básicamente. Y temas que a mí, como tú dices, pues siempre me han traído mucho la atención, como por ejemplo los yaquis, ¿no? Los yaquis que con su lucha de resistencia gloriosa, ¿no?, han pues llenado las páginas de la historia, de las más gloriosas páginas de la historia de México. O por ejemplo, los bandidos sociales, ¿no? Uh-huh. Esas personas que se convierten en los verdugos de los hacendados, ¿no?, de los ricos, para entregarlas a los pobres, ¿no?, tipo Robin Hood, tipo Chucho el Roto, tipo por ejemplo Lauro Aguirre, que aquí aparece, o tipo por ejemplo Santanón Rodríguez, ¿no?, que también es otro bandido social que aparece, los magonistas, que siempre también es un tema pues muy recurrente en mi trabajo, ¿no? Sus penas, sus problemas, su lucha, su ideología, etcétera, pues se ven reflejados en este trabajo, ¿no? Y de alguna manera, y obviamente, como tú decías, pues Cananea, ¿no? Cananea, que siempre ha sido un tema pues importante, de mucho interés para mí, ¿no? Sí, justamente para allá iba mi comentario, amén de decir pues que está pues en una lectura muy sencilla, muy fácil de digerir, y pues que nos hace recordar a los sonorenses que, aunque estamos muy hacia el norte de este nuestro gran país, pues fue una zona, un área que tuvo mucha participación dentro del movimiento de la revolución. Así es, una gran influencia, ¿no?, en todo lo ancho y lo largo de nuestro estado, pues se dieron, ¿no?, muchas situaciones, muchos personajes que de alguna manera vinieron a desembocar pues en ese gran movimiento social que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, con la presencia de los Flores Magón. Sí, claro, ¿no?, con toda la influencia de son no solamente de Flores Magón, sino nos vamos, por ejemplo, desde la Santa Urrea, ¿no?, de la Santa de Cabora, esta mujer que causó furor, ¿no?, Teresa Urrea, la Santa de Cabora, personaje interesantísimo de la historia también, de las mujeres sobre todo, ¿no?, una gran revolucionaria, una muchachita que se convirtió primero en santera, ¿no?, en santona, en una persona hacedora de milagros, etcétera, desde muy niña, ¿no?, que ganó fama en todo el mundo entero, periódicos de todo el mundo, ¿no?, hacían referencia a sus milagros, a sus andanzas. Y luego aparece aquí Lauro Aguirre, ¿no?, Lauro Aguirre, que era un bandido social, un ex militar, graduado en el colegio militar, que se había enemistado con Porfirio Díaz, que se había convertido en bandido social y que llegó aquí a Guaymas, ¿no?, allá por el 1890, por allá, y se entera de esta cuestión de la Santa de Cabora, y se va para allá y se convierte en el mentor de Teresita Urrea y la inclina a movimientos revolucionarios, ¿no? De tal manera que estallan varios movimientos, el Navojoa uno primero, luego Tomochic y Temozachic, y después una toma, una pretendida toma de la aduana de Nogales, ¿no? Y todo bajo el grito de viva la Santa de Cabora, abajo el mal gobierno, ¿no? Y luego de, ellos pues vienen los magonistas, ¿no? Sí. Después cuando se esfuma este movimiento, cuando se acaba, ella muere en 1905 en un incendio en Morenci, Arizona, pues siguen los magonistas, ¿no? Que inclusive se comienzan a organizar en la casa de Teresa Urrea en Arizona. Y ellos también pues son una gran influencia, y en este libro vienen algunos personajes que participaron, como por ejemplo Luis García y Plácido Ríos y Fernando Palomares. Estos tres personajes que se adhirieron al magonismo, que van a, inclusive van a sufrir, dos de ellos, Luis García y Plácido Cruz Ríos, cárcel en San Juan de Ulúa, una de las cárceles más ignominiosas, más terribles de aquella época, ¿no? Estos dos personajes interesantísimos, porque fíjate, uno de ellos va a terminar allá por 1960 como velador del bosque de Chapultepec. Y pobres, y en la miseria. Y Pablo, sí, claro, Plácido Ríos, que inclusive ganó la Belisario Domínguez, ¿verdad? Personaje sumamente, que estuvo aquí en el Club Verde en Hermosillo, y que después estuvo en la huelga de Cananea, y que después va a ser un personaje que va a estar, ¿no?, en la lucha por que se alcanzaran los ideales por los que corrió tanta sangre, ¿no?, que ellos veían que nunca se había cumplido, y así permanecen en esa postura, como te digo, Plácido Cruz Ríos de velador y Luis García de velador en una preparatoria, ¿verdad? Fernando Palomares, un indio mayo, que él se desarrolla en aquella colonia socialista furieriana que trató de poner a Albert K. Owen acá en el Valle del Fuerte, ¿no? Este niño mayo se educó ahí en esa comunidad, aprendió pues varios idiomas, varios oficios, y después se conecta con los Flores Magón y va a ser uno de los personajes más importantes, ese indio mayo, ¿no? En 1949 él vendía periódicos en una esquina de las calles de Los Ángeles, California. Y cuando estaba ahí lo atropella un carro en 1949, y en el 51 muere, ¿no?, a raíz de este accidente. Él se convirtió en la memoria del magonismo. John Kenneth Turner, cuando hizo su libro, o todos los que escribieron después del magonismo, pues era la memoria de alguna manera. Fernando Palomares, él decía que él jamás se había dado de baja en el ejército revolucionario, era viejito, ¿no? Sí. Y te digo, pues también, ¿no?, hay un artículo que ha causado mucha sensación o mucho interés, que es Pablo Neruda en Cananea. ¿Fue cierto o no fue cierto? Pues fíjate que esta noticia salió en el Imparcial en noviembre de 1952, me parece que en el día 9, salió una noticia que decía Pablo Neruda en Cananea. Y se decía que desde muy temprano un obrero de vanguardia, ahí en Avelino Moreno, que había sido becario ya en Praga, ¿no?, en cuadros comunistas, etcétera, desde muy temprano había hecho llamados para que la población se presentara a su casa, porque ahí iba a estar Pablo Neruda, al que el Imparcial así lo cataloga como sedicioso, marxista, chileno, ¿no? Le dijo famoso, según la nota que leo ahí en su libro, lo publicó como un famoso extremista de izquierda chileno. Exactamente, ¿no? Y a don Avelino pues también se lleva su parte, ¿no? Pero hace tan explícito, tan descriptivo el asunto. Por ejemplo, él dice que ahí estuvo Ramón Dazos Palomino, aquel líder, ¿verdad?, agrario, que estuvo en esa junta, que estuvo, por ejemplo, otras personas como el mismo don Avelino, Francisco Tadei, agitador socialista, decía, radicado en Ónavas, ¿no? Severo y Carlos Córdoba, Darío Peña, padre e hijo, miembros del Partido Comunista, el Teclo Moreno, ¿verdad? Teclo Moreno, que después sería el fundador del Staus, del Esteus, ¿no? Del Esteus, que había sido también becario en Praga. Roberto Manteca y etcétera, ¿verdad? Y este artículo lo escribió Jorge Orozco y Girón, que a la sazón era el director del Imparcial, ¿verdad? Entonces, hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Por lo que me llama la atención, maestro, es que muchos sonorenses tenemos la idea, o teníamos la idea, de que Sonora no realmente no tuvo una gran participación activa dentro de los movimientos sociales de aquel tiempo, salvo la ya conocida huelga de Cananea y el levantamiento de la gente de Cananea, pero sin embargo aquí en Sonora confluyeron muchas gentes como las que usted menciona, que estaban participando activamente en los cambios sociales de ese tiempo, y eso mucha gente lo desconoce, ¿no? Claro que sí, y fíjate, y muchos líderes, ¿no? Jacinto López, por ejemplo, Bernabé Arana, y don Gildardo Bueno, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Personajes que yo creo que debemos de rescatarlos de alguna manera, ¿no? Que no se vayan, que no se vayan en el olvido, porque pues la memoria es muy frágil, ¿no? Por eso es importante este libro, maestro, y qué bueno que se toma la tarea de publicar todas estas anécdotas, todas estas historias, que inclusive tienen que ver con la vida cotidiana, en particular del hermosillense, ¿no? Cuando habla de estos famosos árboles que tenemos por el Boulevard Rodríguez, los famosos yucatecos, por ejemplo, sí, claro. Que toda la gente los conocemos como tales, ¿no? Como yucatecos, pero nunca imaginamos de dónde viene este nombre y cómo se originó. Fíjate que yo antes pensaba que por lo cabezón que son, sí. ¿No? Porque platíquenos para aquellos que no saben por qué los yucatecos de aquí del bulevar, cómo se dio esa parte de la historia de estos árboles. Fíjate que en el porfiriato precisamente Luis E. Torres, que había sido una de las piezas claves aquí en el porfiriato, que había sido gobernador, etcétera, etcétera, lo manda un Porfirio Díaz a Mérida, Yucatán, a espiar y a buscar un candidato idóneo, ¿verdad?, para ellos. Y lo mandan y es recibido con bombo y platillo allá en Luis E. Torres, ¿no? Se pasa todo un año por allá y finalmente pues manda una terna a Luis E. Torres, ¿no? Y se desde aquel tiempo ya se pintaban los políticos sonorenses como hombres fuertes de carácter, sí, ¿no? Sí, fíjate, y sobre todo era pintado Luis E. Torres como un caballero, ¿no? Como todo un caballero que había llegado a Yucatán. Fue tratado por la sociedad, inclusive hasta por la iglesia. Él fue el fundador del Faro de Progreso, por ejemplo, que todavía existe. Ajá. Y y se trajo precisamente esos laureles de la India. A él se le ocurrió traérselos para acá por lo frondoso que son para la sombra, etcétera. Ajá. Y aquí se les llamó como yucatecos porque venían de allá, ¿verdad? Y así se le quedaron. Y así se le quedó, como yucatecos. Y allá en Mérida dice, hay árboles que se llaman yucatecos, ¿qué es? ¿No? ¿Cuáles eran? Pregunta que es el árbol de la India. Están, ¿no?, como las tortas cubanas de aquí. Por ejemplo, como dice Virulo, ¿no? Que ¿cuáles tortas cubanas? Dice. Pues por demás. O el chile habanero, dice, pues, ¿de dónde mis chiles hay en Habana? Habana. Pues como usted lo está escuchando, es un libro bastante interesante que tiene que ver también con algo de anécdotas de la gran transportación, por decirlo de alguna forma, de yaquis hasta Yucatán en aquellos tiempos en que se querían deshacer de ellos. Una triste historia, fíjate, los yaquis y cómo actuaron en la Revolución Mexicana ya. Ellos eran prisioneros de guerra, como lo sabemos, pero cuando está en movimiento revolucionario, muchos de ellos se afilian a las facciones revolucionarias, pero otros al Ejército Nacional, ¿no? Se forma un batallón, el Cepeda Peraza, que de casi puros indios yaquis, en contra de la revolución, ¿no? Y cuando Madero trata de imponer la candidatura de Pino Suárez en Mérida, se utiliza a los yaquis como personas de choque, ¿no? Como elementos de choque en las urnas y en todas las cuestiones electorales, se ponían unos yaquis con unos barrotes y unos cuchillos, ¿no? Y la prensa los consigna, ¿no? De cómo andaban en el correteando a los yucatecos, y los yucatecos gritándole, esos de 5 pesos les gritaban, ¿no? Era así, lo como que les daban, pues era lo que les gritaban, ¿no? Así como que se vendían por 5 pesos para andar porque pues favoreciendo una imposición de Madero ahí de Pino Suárez, porque ya había otro candidato ahí que todo el mundo lo quería, etcétera, pero se mete Madero y impone a este Pino Suárez, y los yaquis van a servir. Con el apoyo de los yaquis que daban mucho miedo. Y fíjate que hay otro artículo también que a mí me gusta mucho en particular, porque es una entrevista que le hice yo al último sobreviviente de la huelga Canané, don Alberto Ruiz. Un señor que no tenía un brazo, porque en 1909 una banda de transportadora de metal le rompe todo el brazo, ¿no? Y no lo rompió más porque hasta ahí el cuerpo no le permitió más a la banda, ¿no? Uh-huh. Y ese señor, lector de Julio Verne y de literatura universal, etcétera, ¿no? Fue el último que quedó de los sobrevivientes. Y me tocó platicar con él ahí, ¿no? Vamos a dejarlo para la curiosidad de todos los que nos escuchan. Claro, porque si no lo van a buscar. Ya no lo van a leer. Oiga, maestro, ¿dónde podemos encontrar este libro? Pues este libro se está vendiendo en la Sociedad Sonorense de Historia. Uh-huh. Ahí ¿el lo costo? Pone aquí. Vale 60 pesos. Bueno, pues ya el maestro nos acaba de decir ahorita, atrás de micrófono, que nos va a dejar el obsequio de unos 2 libros. Así para es. El próximo domingo, usted que nos escucha y que quedó picado con voy a hablar yo ahora si me los saco que quedó picado con todas estas historias netamente sonorenses, es un libro para tenerlo en casa, es un libro para disfrutarlo, así es que pues maestro, muchísimas gracias por su presencia este domingo. No, al contrario, en este programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Dedicado para la audiencia de Por supuesto, nos lo bueno, va a dejar claro dedicado. Sí, y así va a valer más. Y es un compromiso también para usted que nos escucha para el próximo domingo estar atento. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir al mensaje de la semana de Andrés Manuel López Obrador. Pues antes de que se vaya, maestro. En la misma línea de presentar proyectos para rescatar a nuestro país, considero que es importantísimo el que pronto se reactive la economía nacional. Es un problema serio el mantener la economía estancada, como ha venido sucediendo por cerca de 28 años, que no ha habido crecimiento económico, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y es una obviedad: si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar, y si no hay bienestar, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad social. Por eso tenemos que reactivar pronto la economía. Todos estos proyectos a los que nos hemos venido refiriendo tienen ese propósito: echar a andar la economía, que haya bienestar, que haya tranquilidad, que haya paz social, que haya progreso con justicia en México. Lo hemos dicho en otras ocasiones y es algo pues aceptado por todos, que la manera más rápida de echar a andar la economía pues es impulsar la industria de la construcción. Nosotros tenemos elementos, factores, ventajas en todo lo que tiene que ver con el impulso a la industria de la construcción. Por ejemplo, tenemos muy buenos ingenieros civiles con mucha experiencia en lo relacionado con la construcción. Hay buenas empresas constructoras en nuestro país. Tenemos también pues lo que se requiere. Producimos el cemento, producimos la varilla, no tenemos que importar estos insumos. Y hay algo que es fundamental, algo muy propio de México: tenemos la mano de obra más calificada. Los obreros de la construcción de nuestro país son de los mejores del mundo. Entonces tenemos que echar a andar la industria de la construcción para reactivar la economía. Por ejemplo, podemos construir muchas viviendas, no solo construir nuevas viviendas, sino llevar a cabo un programa de mejoramiento de vivienda, de ampliación de vivienda. Cuando hablo de construir nuevas viviendas, no estoy pensando en lo que han hecho Fox, Calderón, en beneficio de las empresas inmobiliarias, muchas de ellas de políticos que han hecho su agosto construyendo departamentos de 35, 38 metros cuadrados. No, se trata de hacer una vivienda realmente digna, en donde haya espacios suficientes, a buen precio, porque estas viviendas que hacen masivamente, con muy poco espacio, las cobran muy caras. Están cobrando al doble, al triple de lo que cuesta fabricar estas viviendas por la corrupción que hay de los contratistas con los gobiernos, sobre todo con el gobierno federal. Nosotros vamos a echar a andar un programa de construcción de vivienda de calidad, con espacios y sin corrupción, para abaratar los costos. Y lo tercero, tenemos que construir caminos. Hay 2.456 municipios y 368 municipios del país, el 15%, no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Tenemos que hacer un programa especial para pavimentar estos caminos, no con empresas contratistas que se llevan todo el dinero, sino con la misma gente, para generar empleos en las comunidades. Por eso creemos que sí es posible echar a andar la economía pronto, creando empleos, sin que haya inflación, sin que haya desajustes. Además, se cuenta con el presupuesto. Un día vamos a hablar de esto. No es un problema de presupuesto. Dinero hay. Presupuesto público, que es dinero del pueblo, es cuantioso. Lo que pasa es que está mal distribuido. Vamos a impulsar la actividad productiva, vamos a reactivar la economía para que haya empleos, para que haya bienestar, crear una atmósfera de progreso, de justicia, para que de esta manera se vaya resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Pues continuamos con nuestro programa, comentando las llamadas que nos hace nuestro auditorio. Nos habló Miguel Ángel Favila, así se pronuncia, parece ser, pues para felicitarnos por la música que estamos poniendo con relación a Calamaro, que mañana cumple años y nos felicita porque justamente es lo que quería escuchar, parece ser, según el comentario que nos hace. Nos llamó también Fernando Arbizu y comentó que no hagamos receso y que sin embargo es muy importante para escucharlo todos los domingos. Muchísimas gracias, Fernando Arbizu. Nos habló también Joaquín Sabadúa, también felicitaciones desde Mazatlán. También por Facebook se reportan María Teresa Juárez, Napoleón Gerardo, Ana María López Burgos y Alma Noelia Nérica, parece que dice Lara. Muchísimas gracias a todos esta gente que está al pendiente de este programa y sin embargo se mueve en Facebook. Contáctenos y estaremos para servirle. Bueno, y recordando pues que estamos haciendo un homenaje por aniversario de Andrés Calamaro, nos vamos a ir a otra melodía de él, para no olvidar, con el grupo Los Rodríguez Calamaro. Solo me colgué una vez en el pasado. presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Después de esta pausa musical, pues regresamos acá en cabina. Les recordamos que los teléfonos son el 215-9005, 215-9015. Llámense el día de hoy, mucha gente participando para la rifa del libro de Paco Ignacio Taibo. Aquí a la radio nos puede contactar a través del correo info@radiobemba.org. En Facebook también tiene sitio nuestra radio, es Radio Bemba FM. La dirección de nuestra radio, Tamaulipas 123, esquina con 5 de mayo, en la colonia 5 de mayo. Y la señal en Ustream, nos pueden estar viendo ahorita, checando acá como todos los errores que cometemos y las caras que traemos en domingo. Y desde luego, en la página www.radiobemba.org, así como los audios del 95.5, los puede bajar directamente de las diferentes programaciones que tenemos ahí en la página de la radio. Bueno, ya nos vamos para ir la identificación de la hora. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Bien, pues continuamos. Llámenos al 215-9005, 215-9015. Ya nos habló nuestro buen amigo Rafa Ordóñez para apuntarse también a la rifa del libro que tenemos hoy. Le recordamos que es nuestro programa número 200 y bueno, además siempre cae bien un regalito, así es que les trajimos el libro de Olga Forever, de Paco Ignacio Taibo II. Es una novela policíaca, como muchas de esas buenísimas que hace él. Llámenos para que se lleve este regalito y de esa manera pues reconocer su valioso apoyo todos los domingos. Ya nos vamos a ir a nuestro siguiente enlace, ¿verdad, sí, Martín? Rosy, parece que ya tenemos en línea a San Juana Martínez. Ella es ganadora de varios premios nacionales e internacionales de periodismo, es una periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, y es colaboradora también de La Jornada. Con San Juana Martínez pues vamos a platicar sobre el trasfondo que guarda la Ley de Seguridad Nacional, que el gobierno de Calderón está presionando para que se apruebe, pues esto casi casi con urgencia y cuanto antes. Muy buenos días, San Juana Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, un gusto estar con ustedes. San Juana, la razón de esta llamada pues obviamente es para contar con tus valiosos comentarios con respecto a este tema que se ha manejado tanto en estas últimas semanas en los medios de comunicación. Mas sin embargo, San Juana, para nuestro auditorio, para esa gente de casa, para esa gente de a pie que diario a diario se traslada a su trabajo y no comprende muchas veces la profundidad de la temática nacional, quisiera, San Juana, si es posible, que nos dijeras por qué esta iniciativa no debe de aprobarse en el Congreso de la Unión. Platícanos para que nuestro auditorio lo entienda y lo aterrice. Cómo no, con todo gusto. Mira, yo pienso que la Ley de Seguridad Nacional vendría a afectar a todos los mexicanos, particularmente porque viola las garantías individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que trastoca nuestros derechos humanos, en especial porque tiene las atribuciones, sería legal intervenir nuestras comunicaciones. Es decir, si por alguna razón el Estado considera que tú o yo o mi vecino fuéramos sospechosos de algo, simple y sencillamente porque lo criticáramos o porque no estuviéramos de acuerdo con algunas de sus políticas, tiene la atribución el Ejecutivo de intervenir nuestras llamadas para de esa manera utilizar el contenido de estas y enjuiciarnos. Creo que es muy grave. Creo que Felipe Calderón, desde que llegó a la silla del Águila, muy cuestionado por fraude electoral, quiso reducir las garantías individuales de los mexicanos. Considero que se debe pues a este tic autoritario que tiene desde siempre, y creó en aquel entonces, a principios de su mandato, una ley contra la subversión. Sí. Que no es más que una persecución contra los luchadores sociales o contra luchadores que están reivindicando los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces siempre ha tenido esa intención desde que llegó al poder, ir reduciendo nuestras garantías individuales para de esta forma ir controlando nuestras vidas. San Juana, ¿por qué siendo tan negativa esta ley de seguridad nacional, se espera sea aprobada por tanto por el PAN, por el PRI, por, inclusive por alguna gente del PRD, por lo menos hasta ahorita está aprobada la minuta en lo general? Si esto es tan negativo como tú lo planteas y como lo estamos entendiendo que realmente así es, ¿cómo es posible que la gente que forma la Cámara de Diputados por estos tres partidos estén por su aprobación? Pues mira, sorprende, pero en realidad si nos ponemos a ver el contexto histórico, vemos que forma parte de la ignominia de ciertas políticas violatorias de derechos humanos. O sea, recordemos los aplausos a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría después de la represión de los movimientos del 68, aquellas matanzas en Tlatelolco. Recordemos que ellos crearon el Batallón Olimpia, la Brigada Blanca, todas estas organizaciones paramilitares tenían el visto bueno tanto de los diputados como de los senadores, y donde iban estos expresidentes eran aplaudidos. O sea, forma parte de las negociaciones ocultas del poder, y el poder se reparte, y el poder evidentemente por encima de la ley, por encima de los beneficios de los ciudadanos o de los derechos que tienen, pues entre ellos se hacen sus negociaciones y entre ellos se los reparten. Pero como tú bien dices, está siendo apoyada no solamente por diputados y senadores y por algunos partidos, está siendo apoyada preocupantemente por gente de la sociedad civil. Alejandro Martí, por ejemplo, la apoya también la señora de Wallace. Hay que decir que estos dos luchadores muy respetables, pues están más cercanos al partido en el gobierno, que es el Partido Acción Nacional, y tal vez esa pueda ser el criterio. Y bueno, son personas que defienden ideas más conservadoras. Yo creo que la Ley de Seguridad Nacional, además, vendría a perpetuar la impunidad de las Fuerzas Armadas, Martín. Y esto es un dato muy peligroso, preocupante. Perdón. San Juana, y esto es justamente lo que a veces nos confunde a la ciudadanía, pues que no estamos tan de lleno metido en esta temática, pero que obviamente nos interesa y nos afecta de manera directa, que personajes como tú lo acabas de mencionar, como Cecilia, como esta señora Wallace, que los visualizamos como gente ciudadana y de repente vemos que aprobamos o levantan la mano para apoyar este tipo de iniciativa, pues de repente de manera consecuente el ciudadano común y corriente piensa que estamos en lo correcto porque esta gente lo avala. Mas, sin embargo, como tú bien dices, nos lastima mucho como ciudadanos. San Juana, incidentes, si es que así le pudiéramos llamar, o situaciones como la ocurrida, por ejemplo, el día de ayer en el estadio en Torreón, donde se da este asunto de violencia tan terrorífico y de repente la perversidad, perdóneme el auditorio y perdóname tú, San Juana, pero de repente pudiera pensar uno que a veces hasta son parte de una estrategia para colocar a la gente en una situación de aceptación de esta iniciativa. Pues sí, definitivamente lo que está pasando en La Laguna, yo he trabajado investigaciones periodísticas en ese sitio donde hasta hace poco estaba a cargo de la seguridad pública el general en retiro Viviano Villa, este uh-huh. general que se hizo famoso después de que le hice una entrevista en donde decía claramente que cuando detenía a un Zeta, él no lo interrogaba, lo mataba. Entonces esto nos demuestra, fíjate tú, la impunidad con la que trabajan las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, ¿cuántos escuadrones de la muerte funcionan en México con la anuencia del Estado? ¿O desde el Estado? Esa es la gran pregunta. Y claro, al no satisfacer el Estado, el gobierno, la seguridad que los ciudadanos requieren, los ciudadanos empiezan a avalar este tipo de prácticas extrajudiciales, este tipo de prácticas que violan las garantías individuales y los derechos humanos, porque están deseosos no de seguridad, sino de venganza uh-huh. ante la ola de crímenes, de secuestros, de brutalidad y salvajismo que estamos viviendo. Pues la gente viene y aplaude a estos personajes que actúan por encima de la ley. Lo que no saben es que quienes apoyan a este tipo de gente como el general Viviano Villa, pues lo que puede ocurrir es que el próximo sea esa persona que lo apoya, porque claro, si van matando por ahí Zeta solamente con la apariencia, sin el debido proceso, sin ser detenidos, sin tener los derechos que marca la Constitución, pues eso también los convierte al mismo nivel que los criminales. Uh-huh. Entonces eso es lo que estamos viendo en el tema de La Laguna, en el tema del estadio. Ayer se ve claramente que la balacera que ocurrió forma parte de una estrategia de falta de logística para la atención, para proporcionar la seguridad a los ciudadanos. Esta estrategia mal planeada con una ley, una guerra delirante declarada por Felipe Calderón desde el principio, sin esa logística necesaria, sin limpiar las policías, sin investigar la connivencia entre las autoridades y el crimen organizado, es lo que ha provocado, Martín, desde luego. ¿Crees que exista, San Juana, una consigna para la aprobación de esta iniciativa desde fuera del país? Sí, es una iniciativa que se ha promovido, publicitado, se hace propaganda de ella. Decías tú, Javier Sicilia ha mostrado su rechazo, y el movimiento que él dirige y que él encabeza ha mostrado su rechazo a la ley nacional de seguridad, contrario a Alejandro Martini y la señora de Wallace. Entonces hay que decirlo, hay una parte de la sociedad civil que está en contra de esta ley porque vendría a perpetuar los derechos sobre la constitución que tienen las Fuerzas Armadas. Hasta ahorita las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más cuestionadas en términos de derechos humanos. Han recibido más de 5,000 quejas solamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o denuncias por violaciones que van desde la tortura, la ejecución sumaria, el secuestro, la privación ilegal de la libertad. Entonces es evidente que esto que está ocurriendo con el Ejército y la Marina se podría perpetuar con una ley de seguridad nacional como la que pretenden finalmente aprobar. Pues es un tema por demás delicado, San Juana, y que nos afecta directamente. Yo creo que esto es lo que tendríamos que entender muy claramente los ciudadanos de este país, que es una ley que nos afecta de manera directa en nuestros derechos civiles y en nuestros derechos que la Constitución nos da. Por lo tanto, es un tema que seguramente tendremos sobre la mesa también en las próximas semanas, San Juana. Agradecemos mucho la presencia tuya en este programa para, con tus comentarios, pues engrandecer el conocimiento sobre lo que sucede en este país, sobre este tema en particular. Muchísimas gracias, San Juana. Gracias a ti, Martín, y muy buenas tardes al auditorio. Hasta luego. Gracias. Bien. bien, pues después de esta interesante entrevista, les vamos a decir, nos han seguido llegando llamadas, qué bueno, nos da mucho gusto. Carlos Corrales, muy contentos de escuchar de nuevo el programa, qué bueno que están ya de regreso, un abrazo y gusto de escucharlos de nuevo. Tenemos pendiente hacerte llegar la camiseta que se ganó tu esposa, Carlos, por cierto. Llamó Olin Cayala, quien nos escucha desde Camino Real y también es admiradora de Calamaro, que le gustó mucho la música que estamos programando. Bueno, es que mañana cumple 50 años. Está muy joven, igual que nosotros. Llamó Jaime Vega. Oh, Eric, cálmate. Y dejó felicitaciones para el programa y a la Radio Bembo, por supuesto, que ojalá hubiera más radiodifusoras de este tipo. Fíjese que sí, sería genial. Y nos da mucho gusto, Rosy, que fíjate, a pesar de que estuvimos fuera del aire por vacaciones algunas semanas, en este, pues casi... primer, no es el segundo programa después de vacaciones, nos damos cuenta que nuestro auditorio no es fiel, nos es fiel, Rosy, y que está siempre con nosotros. Nos da muchísimo gusto, y no solamente para recibir felicitaciones, Rosy, cualquier comentario que sirva para mejorar nuestro programa, ya saben que estamos en Facebook, ya saben que estamos en contacto por correo y en estos sus teléfonos de Radio Bemba. Que ya tenemos activos los dos, 215-9005 y 215-9015, así es que llámenos. Bueno, y vamos a escuchar enseguida un audio que nuestro compañero Eric Moncada editó para este día, en el cual fue rescatado parte de un video titulado 10 minutos por la verdad y la justicia, que circuló hace casi unos 6 años, en el que se hacía referencia al caso del Encino. Seguramente muchos de ustedes se van a acordar porque a raíz de esta situación jurídica, mucha gente se fue sumando en la campaña del no al desafuero y después pues ya se quedaron en el movimiento, ¿verdad? Ese fue el caso que, para dar el punto final, acaba de darlo el punto final a la Suprema Corte de Justicia ahora el 11 de agosto y dictaminó que se indemnice al propietario de dicho predio. Es una inmobiliaria. Que en su momento, este caso fue la bandera política de la derecha, incluido el PRI y el PAN, en México para promover el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con la intención, que no se nos olvide, de obstaculizar sus aspiraciones a contender como candidato a la presidencia de la República, ya que despuntaba increíblemente en las encuestas de aquellos años. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Con memoria, porque es muy importante mantener fresco algo que los medios en esta ocasión no están retomando con la intensidad que hubiese sido un dictamen en contra. Bueno, vamos a escuchar el audio para reubicarnos en el caso polémico del predio El Encino. Este es el terreno conocido como El Encino. El gobierno capitalino construía un camino para comunicar a este hospital. Pero el supuesto propietario del predio denunció penalmente y sin tener razón a López Obrador por el presunto delito de no acatar una sentencia de amparo. La Procuraduría resolvió rápidamente ejercer acción penal en contra de López Obrador. No obstante, la Procuraduría General de la República declaró improcedentes 3 casos idénticos a los de El Encino, en municipios de Jalisco y Querétaro, así como en la delegación Miguel Hidalgo. Algunos de ellos, por cierto, pertenecientes al Partido Acción Nacional. ¿Casualidad? ¿O tendrán algo que ver en esto las amistades del general Macedo de la Concha? El problema de El Encino puede provocar que López Obrador pierda el fuero como gobernante, que se le destituya del cargo para el que fue elegido y que quede impedido para ser candidato a la presidencia de México. Y todo por intentar construir un camino para un hospital. ¿Conoce usted al hombre que promovió la denuncia en contra de López Obrador? Se llama Federico Escobedo Garduño. Ha estado 2 veces en la cárcel por fraude y está en duda que se trate del legítimo dueño del predio El Encino. Aquí, Federico Escobedo Garduño, con el presidente Vicente Fox. ¿Otra casualidad? Esta no es una disputa por un cargo. Andrés Manuel López Obrador siempre ha luchado. La dignidad y los principios son primero. el predio El Encino, todo un hito en la historia tanto de México como del abordaje jurídico de ciertos casos. Y ya tenemos en línea al doctor Jaime Cárdenas, que precisamente él hizo un análisis académico en esos años sobre el caso. Nos estamos remontando en la historia precisamente con los moños tricolores, cuando todos empezamos a pedir no al desafuero. ¿Por qué? Bueno, pues porque era lógico que aquel predio que había expropiado, por cierto, Rosario Robles, en su última etapa como jefa de gobierno del Distrito Federal, en relevo de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, Andrés Manuel ya lo que iba a hacer era comunicar a una calle muy importante como entrada por ese predio a un hospital. Entonces el argumento pues era uso público, ¿no? En esa época, bueno, pues vienen los amparos, viene toda la trama jurídica que empujó Fox, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Y después ya respaldado por todo el Congreso. Bueno, ya recuperamos nuestra llamada. Tenemos al teléfono al diputado y doctor en derecho Jaime Cárdenas. Buenos días, maestro. Hola, buenos días, Rosy, gusto en saludarte y al auditorio también. Pues aquí tratando de hacer un poquito de memoria histórica con el caso del Encino, ahora que la Suprema Corte de Justicia dio la razón en el sentido de que, bueno, ese predio había que expropiarlo como bien público y pues indemnizar a los dueños, que tengo entendido ahora es una inmobiliaria. Pero lo que nos llama la atención, maestro, es que hubo muy poca difusión, número uno. Y número dos, ¿dónde queda el daño moral para Andrés Manuel López Obrador de lo que esto representó? Porque además el desafuero pues fue un caso histórico. Claro, tiene usted razón. Mire, los medios, como sabemos, Rosy, pues son medios en general, con algunas pocas excepciones, que están siempre del lado del PAN, del PRI, del gobierno federal. Y por ese motivo pues no difundieron, no le dieron publicidad a esta información, porque pues venía a confirmar que Andrés Manuel había actuado con razón, con fundamento en el derecho, con fundamento en la ley. Y cuando ese tipo de noticias no les conviene al PRI o al PAN o al gobierno federal, los medios evitan, se inhiben y no las difunden. Entonces esa es la razón principal de por qué no hubo una gran repercusión pública de esta noticia. Por el contrario, si hubiese sido una noticia que tuviese o que generara algún daño o alguna crítica a Andrés Manuel, desde luego que la noticia hubiese sido difundida ampliamente. Los medios de comunicación electrónica, los grandes medios, Televisa, Televisión Azteca, las grandes radiodifusoras de este país, pues no están con Andrés Manuel y aprovechan cualquier oportunidad para cuestionarlo y criticarlo, y cuando resulta que hay una noticia favorable a él, pues la minimizan o de plano no la transmiten en el espacio radioeléctrico. Esa es la razón. En cuanto a lo segundo, Ross, y lo del daño moral, pues sí, ahí hay un daño moral. Andrés Manuel, con fundamento en la Constitución, podría iniciar, y en la ley desde luego, una acción de responsabilidad civil por daño moral en contra del Estado mexicano. Eso está previsto en un párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución, que determina que el Estado es responsable de responsabilidad objetiva, o sea, el pago de indemnizaciones, cuando pues hay irregularidades por parte de las autoridades del propio Estado. Yo creo que aquí podría proceder ese tipo de acciones. Sin embargo, bueno, vamos a esperar a ver si Andrés Manuel decide iniciar algún tipo de acción legal por el daño moral que recibió en aquellos años en donde se promovió su desafuero, su injusto desafuero y contrario a derecho desafuero en el sistema jurídico y político de nuestro país. Desde luego, es una gran noticia que la Corte haya confirmado que el terreno tenía que expropiarse, pues por razones urbanas, por razones de vialidad en la Ciudad de México, para comunicar, como llegó a decir Andrés Manuel, pues a la ciudad un hospital, que era necesario, era necesaria esa obra. Es decir, eso demuestra pues la justeza, lo adecuado, lo apropiado de la medida que en su momento el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel, pues adoptó para realizar esa calle, y cómo los intereses políticos aprovecharon, relacionado con la formalidad legal, para decir que estaba incumpliendo Andrés Manuel con una suspensión de un juez de distrito que había decretado que ya no se realizaran más las obras. Entonces, a mí me parece muy claro, y este hecho... Bueno, nuevamente con problemita aquí en el celular, pero tal como lo señala pues el doctor Jaime Cárdenas, ojalá, ¿verdad?, que así como se hizo tanta difamación, tanta difusión en contra de Andrés Manuel López Obrador por aquella carretera que quería comunicar a un hospital y que además era un servicio para beneficio de muchos ciudadanos, pues a estas alturas pudiéramos replantear. Ojalá de veras que el equipo de abogados que tiene Andrés Manuel y asesores se organizaran para pedir lo que es la reparación del daño, porque el daño fue muy grande. Pero ¿cómo puedes tú creer, Rosy, que los medios de información nacionales van a tomar esta nota como primera nota, ¿no?, cuando de lo que se trata justamente es de destrozar la imagen de Andrés Manuel? Yo recuerdo justamente esos días, como bien lo dices y lo comentas, por aquellos días Andrés Manuel casi lo pateaban en el suelo, ¿no?, con tanta información pues perversa con respecto a estos hechos. Sin embargo, ahora cuando la Suprema Corte de Justicia le da la razón, es entonces cuando todos aquellos merolicos de los medios de comunicación logran quedar pues muy por debajo de lo que significa ser honestos, ¿no? Y en este sentido, el silencio que ellos han otorgado en esta semana pues los deja muy mal parados. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a la identificación de la hora y regresamos. Radio Bemba FM 95.5. Y justamente con el tema que se está tratando, con el tema del Encino, y mientras atendemos esta falla técnica con la cuestión del teléfono, pues vamos a escuchar una breve parte del discurso que Andrés Manuel López Obrador dio ante el Congreso de la Unión el 7 de abril del 2005, día en que fue desaforado con 360 votos a favor y solamente 127 en contra del desafuero. Bueno, y no hay que olvidar, y hay que recordarlo muy bien, que en ese hecho, en aquella ocasión, el señor Mario Fabio Beltrones, entonces diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, pues votó a favor del desafuero y fue quien leyó el dictamen. Yo no sé qué pensará Beltrones ahora con la postura que tomó la Suprema Corte de Justicia, pero pues vamos a escuchar el audio. Acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Ahora resulta que en el país de la impunidad, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Pues fue parte de lo que dijo Andrés Manuel aquel 7 de abril del 2005, día en que fue desaforado. Y pues es un tema muy interesante, Rosy, que casi nadie ha tocado en los medios de comunicación. Sin embargo, ahorita por esta falla técnica que tuvimos, desafortunadamente nos desconectamos del diputado. Pero mientras continuamos con esto, pues vamos a escuchar música de Andrés Calamar. ¿Qué les parece? Calamaro, perdón, ¿qué les parece si encontramos, si buscamos aquella música que tiene que ver con aquella canción que se llama Sin Documentos? Ahí vamos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único. Bien, pues excelente selección musical el día de hoy de parte de Judith en este cumpleaños adelantado para Calamaro. Y le recordamos que son los últimos minutos que tiene usted para apuntarse a la rifa de este excelente libro de novela policíaca que traemos para obsequiarles el día de hoy, Paco Ignacio Taibo II, Olga Forever. Muy muy buen libro, hay gente que ya lo ha leído, que nos dicen que les gustó mucho, lo ha recomendado, así es que llámenos, todavía le tenemos una chancita como de unos 15 minutitos más máximo para cerrar ya la lista. Han sido bastantes llamadas, saludos a nuestros amigos que se han reportado. Y bueno, para cerrar este caso del Encino, queremos disculparnos, no pudimos recuperar la llamada con el doctor Jaime Cárdenas. Es una lástima, pues tanto nuestro teléfono falló como que él tampoco no estaba en su casa, anda en tránsito, y cuando son llamadas en tránsito regularmente tenemos complicaciones. Pero bueno, hay que recordar nada más para concluir este tema, que en este caso fue un caso de injusticia en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que nadie ha pedido una sola disculpa por lo que ha sido el daño moral que se le generó. La Corte nos dio la razón, aún en votación dividida, pero no la dio. Hay renuencias, es evidente, hay muchos intereses dentro de la Suprema Corte de Justicia todo el tiempo, pero bueno, finalmente, ojalá, decíamos hace rato, Martín, que el grupo de juristas que están alrededor de Andrés Manuel López Obrador se animaran a solicitar la reparación del daño. Porque sí es necesario que, así como le dieron horas y horas de descalificación en los medios, ahora por lo menos una disculpa pública, porque él tenía la razón. Y luego, Rosy, alcanzar a entender justamente lo que por semanas y meses muchos gentes que están en los medios de comunicación se mofaban cuando Andrés Manuel López Obrador decía, y sigue hasta la fecha diciendo, pues que todo esto, lo ocurrido desde aquel tiempo, forma parte de un complot por parte de los grupos de interés de este país, pues obviamente para bloquearlo y para detenerlo y para evitar que él llegue a la presidencia de la República. Cuando se hacía todo este comentario del complot de parte de Andrés Manuel, pues venía la mofa, ¿no? Venía la sátira, venía la risa, la ironía de todos esos personajes, esos que a usted se les viene a la mente ahorita que ve por pantalla a nivel nacional. Acuérdese de esas sonrisas y de esa sátira con la que se comían prácticamente a la persona de Andrés Manuel, y que hoy por hoy, pues como bien lo dijiste, Rosy, y lo ha dado la nota, ahí está la razón, ahí está la verdad de lo que ocurrió. Y también recordar también, ¿por qué no, amigos del auditorio?, pues las acciones y la postura que tomaron los jueces de la Suprema Corte de la Nación, Rosy, cuando también ellos, algunos, votaron a favor del desafuero, y ahora cómo quedan como representantes de la ley, Rosy. Así es, penoso el caso. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente tema, que tiene que ver precisamente con esta propuesta de seguridad alterna que desde la UNAM ha surgido. Sí, tenemos el enlace ya, Rosy, con el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl González Pérez, quien participó en la integración del plan para modificar la estrategia anticrimen del gobierno mexicano, pues que ya no ha logrado frenar la violencia ni la inseguridad, y obviamente tampoco las injusticias de este país. El documento presentado este pasado 9 de agosto por el rector de la UNAM, José Narro, y el exrector Jorge Carpizo, pues consta de 36 recomendaciones que llaman, pues, a generar nuevos consensos políticos y sociales para enfrentar la violencia en nuestro país. Muy buenos días, licenciado Raúl González. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes, con su auditorio. Pues más gusto nos da a nosotros, licenciado, pues preocupado por todo lo que sucede en este país, de inseguridad, de violencia y pues de violación a los derechos humanos, y la forma como se están dando las cosas en este tema en particular, que nos dejan la gran duda, licenciado González. Actualmente, para nuestro auditorio, a aterrizar este tema, ¿cómo se actualmente se está enfrentando el problema de inseguridad en el país? Bueno, efectivamente, como usted bien lo enmarcó, hay una gran preocupación por este lacerante tema de la inseguridad, que, bueno, pues estamos padeciéndolo los mexicanos, donde la Universidad Nacional Autónoma de México, preocupada por ello, decidió convocar a cerca de 100 especialistas, primero en una gran conferencia, para que estos especialistas de diversas partes del mundo discutieran el tema, reflexionaran sobre cómo se está enfrentando en nuestro país este combate al crimen organizado, este tema de seguridad y justicia. Y de ahí el rector de la universidad constituyó una comisión que precisamente buscó abstraer lo principal de lo que discutieron los expertos y presentarlo a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a la sociedad misma, a los movimientos sociales. Lo que quiere hacer ver la universidad desde sus espacios es que se reflexione en cómo se viene combatiendo este flagelo, que en el documento damos cuenta precisamente de las insuficiencias que se contienen en la estrategia que se ha seguido, y por otro lado, los parámetros que debe contener una política integrada en materia de seguridad y justicia, que le llamamos en democracia. ¿Y por qué en democracia? Porque precisamente uno de los ejes principales que se desprenden del documento es que se tiene que poner énfasis en el respeto a los derechos humanos. Se tienen que, desde luego, hacer uso de la fuerza legítima del Estado, un uso racional de la fuerza. Se tiene que buscar como indicador prioritario el reducir el número de muertes en el país, proteger la vida y el patrimonio de los gobernados. Se debe también, por otro lado, establecer que una política integral tiene que partir de la prevención del delito, no solamente de los efectos que se generan con estas cuestiones de inseguridad, sino qué genera esa inseguridad, las causas estructurales, y de ahí que el documento traiga una riqueza en propuestas en materia de prevención del delito. Ello, por ejemplo, dentro de las propuestas de prevención es, y varios puntos así lo destacan también, la atención hacia los jóvenes. Ha habido un marcado interés de los expertos en hacer énfasis que se tiene que poner atención ya no para el futuro, sino desde este presente, hacia los jóvenes, brindándoles opciones educativas, opciones de empleo, buscando, haciendo que sean emprendedores. Es decir, para los expertos, en lo que consolidó la Universidad Nacional en su propuesta, hay una marcada desatención hacia la juventud. Evidentemente, maestro, los jóvenes, que forman una parte importante de la sociedad mexicana, como usted bien dice, debería de estar enfocado a atender este asunto de este grupo de gente, en particular con la cuestión de las drogas y las adicciones. ¿Existe algún planteamiento en este programa para atacar este problema? Sí, es que sí, dentro de esta política que se sugiere de prevención está precisamente el análisis de este tema de las adicciones, que se entienda precisamente el tema de las adicciones como un problema fundamental que está afectando a la juventud mexicana, que se entienda y se ponga énfasis en la persona, que se entienda que se parte de no solamente que se busque la reducción de la oferta, sino cómo combatir la demanda, y por otro lado, que se busquen alternativas de atención en salud de la juventud, precisamente para pues atenderlo como un problema de salud pública y no un problema solamente policial. Maestro, en esta situación de gran violencia, de inseguridad, de tanta corrupción, ya comprobada en todos los niveles y en todos los estratos, inclusive misma en la sociedad de la cual formamos partes todos los mexicanos, ¿será posible en un momento dado que se dé un pacto social que logre dar respuesta a esta situación de violencia y de inseguridad? Bueno, lo que se está buscando es efectivamente que todos los sectores políticos, sociales, económicos logren firmar un gran pacto social. Mucha gente critica que sí es posible lograr este pacto, y desde la universidad pensamos que es totalmente factible si se anteponen intereses particulares a los intereses del país. Y usted tocó un tema muy sensible: el problema de la corrupción, el problema de la impunidad es parte de este círculo vicioso que encara el tema de la seguridad y justicia. De ahí, por ejemplo, que le comento tres propuestas concretas que se están sugiriendo. Uno, transparencia total, es decir, que se fortalezcan los mecanismos de transparencia desde una perspectiva de control social, y de ahí que se sugiera que tanto los gobiernos federales como los locales puedan instituir la autonomía de estos órganos de transparencia. Por otro lado, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que tiene a su cargo la vigilancia de cómo se ejerce y gasta el gasto público, igual que los organismos locales, también se alcance una autonomía para que no dependa de ningún poder político y que responda simplemente a controles basados en controles con una perspectiva de transparencia. Y por otro lado, para combatir también este flagelo de la impunidad y la corrupción, que las procuradurías se vuelvan organismos autónomos con consejos policiales y ministeriales desde la sociedad civil, y que precisamente las procuradurías pues respondan al combate al crimen, al delito, y no solamente puedan ser brazos políticos de coyunturas políticas. Bien, maestro, ¿qué sigue después de este documento? Ya ha sido presentado a la sociedad mexicana. Supongo que tiene que haber alguna respuesta ahora sí por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que sigue? Por fortuna, el documento ha sido bien recibido. Los partidos políticos, las fracciones al interior del Congreso de la Unión, la CONAGO, por otro lado, el Ejecutivo de la Unión, es público que ha invitado al rector de la universidad a platicar sobre el tema. Está por fijarse la hora y la fecha. El señor rector acaba de estar con la fracción del PRI de la Cámara de Diputados en Playa del Carmen. La próxima semana estará con la fracción del PRD y con la del PAN. O sea, ¿qué sigue? Es precisamente convencer y que se convenzan los actores políticos de la conveniencia de materializar la propuesta que hace la UNAM. Y aquí también es importante señalar que los movimientos sociales juegan un papel relevante, porque son parte de lo que se está sugiriendo, que haya una mayor identificación entre las instituciones públicas y los puentes adecuados con la sociedad civil. Entonces sigue que se logre materializar por los actores políticos estas propuestas. Muy bien, licenciado, ¿algo más que desee agregar sobre este tema? Pues simplemente yo creo que los medios de comunicación juegan un papel relevante, como el que usted dirige, en donde ayuda mucho que se difunda esta propuesta que se hace en Seguridad y Justicia en Democracia, porque precisamente es una convocatoria abierta a los diferentes sectores, al auditorio en este caso de Sonora, para que vean que bueno, el clima es coyuntural y difícil, pero no imposible de solucionar si todos aportamos nuestro grano de arena. Pues definitivamente esa sería una parte importante de parte nuestra, como desde la ciudadanía, desde nuestra trinchera, poder aportar algo para que estos problemas de inseguridad y de violación y de los derechos humanos y de corrupción, pues terminen por acabar en este país que la verdad ya está muy muy lastimado, licenciado. Efectivamente. Muchísimas gracias por su atención. Te mando un abrazo. Estaremos en contacto con usted, maestro, para cualquier cosa sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues regresamos. Ojalá que si tiene oportunidad cheque, está a disposición el documento completo de la propuesta de la UNAM. En verdad que yo lo he revisado y bueno, esto sí es un asunto de que están considerando puntos de estructura, puntos enfocado hacia la prevención, y entre ellos está algo muy importante que todo mundo ha pedido: que regrese el ejército a sus cuarteles, uh-huh, porque no ha ayudado en nada. Pero bueno, uh-huh, ojalá que Felipe Calderón se destapara los oídos, el corazón, el cerebro, o no sé qué parte, y escuchara estas voces de gente con, no son ocurrencias, son como gente dice, con un alto nivel de conocimiento y experiencia que están haciendo sus propuestas, y sobre todo a nosotros como ciudadanía, ¿verdad?, de empujar proyectos como estos de alguna manera. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Antes de irnos, queremos agradecer a María Guadalupe Valenzuela, que nos llamó para felicitar él y sin embargo por nuestro programa número 200, también a María del Carmen Arredondo, que desde Navojoa se reportó para inscribirse en la rifa del libro del día de hoy. Muchísimas gracias, nos da gusto que desde Nogales hasta Navojoa se estén reportando nuestros amigos, y bueno, ya estamos haciendo aquí la rifa con una mano santa para saber quién se lleva el día de hoy el libro. Hubo otras personas que nos llamaron, nos dijeron que ya tenían el libro, pero se quieren apuntar para el programa de hoy en ocho. Bueno, pues de hoy en ocho vuélvanos a llamar. Mucha suerte a Fernando, a Miguel Ángel, a Carlos Corrales, a Olinka, a Jaime Vega, a María del Carmen, a María Guadalupe Valenzuela. ¿Ya salió? ¿Ya? Sí, pues ya tenemos el ganador, Rosy. Antes de irnos, ya nos quedan apenas 2-3 minutos al aire, y pues para informar que el ganador fue el número 5 de la lista que tienes en tus manos. El señor Jaime Vega amaneció de suerte este domingo. Bueno, pues felicidades, y sobre todo muchas gracias porque llegar al programa número 200, llegar al programa número 200 representa un gran esfuerzo de todos, pero sobre todo de usted que nos acompaña domingo a domingo. Nos vamos a despedir agradeciéndole su compañía, su participación, sobre todo que nos sintoniza a la gente todos los domingos a esta hora. Agradecemos a Judith Armenta en la producción este domingo, a Eric Moncada en los controles, ahí está el Eric Moncada, por acá Miguel Ángel Yáñez, que nos echa la mano ahora con el nuevo. Es un subproductor. con el nuevo. Viceproductor. Con todo lo que son audios, enlaces y mejor calidad de sonido que esté escuchando usted en los enlaces, que era una sugerencia que nos habían hecho. Bueno, esperemos que con esto, los enlaces que estamos haciendo desde diferentes partes de México, usted los escuche con mejor calidad. Y bueno, Martín, nos despedimos. Nos vamos y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.